Ooh. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de los especiales de la casa del rock, las complacencias y colaboraciones de la casa del rock. Ya estamos aquí listos para compartir música como de costumbre. Cada sabadito ya saben que nos reunimos aquí para compartir nuestros materiales que tenemos por ahí en el baúl de los recuerdos y cosas nuevas, ¿no? Que también vamos descubriendo, que pues es bueno compartir para que la audiencia, los camaradas, pues se enteren y también vayan acrecentando ese acervo musical. Bien, pues estamos por acá. Vamos a empezar a saludar a la banda, pero antes escuchemos algo de Michael Jackson, que es nuestro invitado del día de hoy. Ya saben que el pop también forma parte del rock, ¿no? Escuchamos el tema Working Day at Night, de Michael Jackson, de su álbum llamado Off the Wall. Vamos a leer un poquito más adelante acerca de este material que tenemos hoy aquí en, ahora sí que como parte, ¿no?, de lo que vamos a compartir este día. Y ya saben, el rock pues es muy variado y el pop también entra dentro del rock, ¿no? Ya saben, muchos que les gusta el pop o que tocan pop, pues también de repente mezclan, ya saben, rock, ¿no?, con su onda popera. Y luego resultan cosas chidas, ¿no? Ahora sí que fusiones interesantes, ¿no? Como lo que hizo Michael Jackson, que de repente reclutaba a algunos rockeros para que formaran parte de sus producciones, ¿no? De algunas de sus canciones. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a empezar a saludar a la banda. El buen, ese que se llama José, anda por ahí ya, listo para hacerse presente por aquí. Vamos a mutear las notificaciones para que no se escuchen por aquí. Ahí está, ya. Entonces vamos a empezar a saludar por acá. Alexa, ya está lista también aquí para empezar a compartir material con toda la audiencia. Qué bueno que estás por acá, Alexa, ya lista para compartir material. Y Will Luis Lobo también haciéndose presente por ahí. María Elena también saludando acá a la banda. Saludos, María Elena, qué bueno que andas por aquí. Y Adán dice, buenas noches, aquí en mi lista, dice, ya pone su lista Adán, y vamos a empezar también a compartir material, ya saben, de lo que nos van agregando ahí a la lista. Está bueno, ¿no? De repente vamos a ir compartiendo algunos materiales de esos que nos sugieren. Bien, vamos a seguir por aquí. Bueno, vamos a seguir con este invitado del día de hoy, llamado Michael Jackson. Vámonos con este tema que se llama Rock With You, que se desprende, como les digo, de su álbum Off the Wall. Un álbum que fue lanzado en el año de 1979. Bien, vamos a lanzar este tema. Rocking With You. Esto dice así. Let that rhythm get into you. Escuchamos el tema Rock With You, segundo tema que se desprende del disco Off The Wall de Michael Jackson, lanzado en el año de 1979. Vamos a leer un poquito acerca de este material. Off The Wall es el quinto álbum de estudio de solista de Michael Jackson, editado en 1979 con alrededor de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Es uno de los 100 discos más vendidos de la historia y un hito imprescindible de la música disco. Producido por Quincy Jones, supone para Jackson el haber alcanzado ese cierto grado de madurez que permite ciertas extravagancias. Off The Wall fue lanzado a la venta el mes en que Jackson cumplió 21 años, y no mucho tiempo más tarde la revista Rolling Stones lo incluyó entre los 100 discos más vendidos de la década de los años 70. Ahí está. Un buen material este de Michael Jackson, que sería como que, pues más bien es el antecesor, ¿no?, de lo que sería el Thriller, ¿no?, y que fue lanzado en el año de 1982. Pero este disco tiene buena rola, ¿no?, buenos temas, que como bien dicen, ¿no?, ya como que ya se muestra esa madurez de Michael Jackson ya como solista, ¿no? Ya se estaba encaminando a ser esa superestrella del pop que sería, ¿no? Bien, pues por acá nuestro buen amigo Luis Lobo dice: saludos mi estimado Arturo, saludos para Alexa, Fabián, S. José, en la banda rockera internacional de la Tomandancia, Alka, Jesse, Jenny, Alma, Susana, Yamil, Arturo Jiménez, etc. Bien, entonces Luis, qué bueno, saludando a toda la bandota, ¿no?, que anda regada por el mundo, escuchando buena música y viviendo el rock, ¿no?, intensamente. Y acá Alexan, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Y también pide su material a Alexan. Bien, Alexan. Ya saben, es un día un tanto popero en algunas... porque tenemos el invitado, ¿no? Ahora sí que es el denominado rey del pop. Pero pues ustedes pueden pedir las rolas que quieran, ya saben. Sean pop, rock o metal, ¿no? Ya saben, todo lo relacionado al rock. Dice, para la sección de versiones renovadas propongo, ¿no? Y ahí propone su material también. Bien, bien Luis, ahorita la lanzamos también. Vamos a irlas agregando, ya saben, a la lista para irlas compartiendo. Saludos de regreso, Luis Lobo. Te manda los saludos de regreso ese que se llama José, ya sabes. El buen José que te anda por acá presente. Dice Dan... ese Michael Jackson tiene más de blues y rock que de pop. Sí, pues ya sabes que le metía de todo, ¿no? Muy variadón. El buen Michael Jackson. Entonces vamos a lanzar un material que nos comparte Adán. Una banda también muy buena. Vámonos con esto, que es de la banda Jefferson Airplane. White Rabbit. Vámonos con esto que dice así. Get up and tell you where to go. Escuchamos White Rabbit de Jefferson Airplane. Qué gran rol, qué gran banda, me caí. Y esa rola que está de fondo también está bien cañón. Y vamos a leer un poquito acerca de Jefferson. De esta rola, ¿no? White Rabbit es una canción de Jefferson Airplane. Pertenece a los primeros coletazos del rock psicodélico. Fue publicada en el álbum Surrealistic Pillow del año de 1967, que fue uno de los discos que marcó el verano del amor. El sencillo de esta canción llegó al puesto número 4 de la lista de Estados Unidos y está incluida en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos que confeccionó la revista Rolling Stones en 2004, en el puesto número 478. Fue escrita por su vocalista Grace Slick para su banda Great Society en 1966, pero la introdujo en el repertorio de su nueva banda cuando cambió en octubre de este mismo año. Entonces, Jefferson Airplane fue una banda estadounidense de rock surgida en la ciudad de San Francisco, California, pionera del movimiento psicodélico, influenciado por el LSD. Fue una de las primeras bandas de la escena de San Francisco en gozar de éxito comercial y crítico. Pues ahí está Jefferson Airplane. Escuchamos ese tema llamado White Rabbit, muy bueno. Y esa rola que está de fondo también está bien chida. Es una de las más escuchadas también de Jefferson. Somebody to Love. Muy buena rola. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda. Vamos a regresar con nuestro invitado, el buen Michael Jackson. Vámonos con una baladita. She's Out of My Life. Tema que también se desprende de este disco que tenemos hoy aquí, llamado Off the Wall. Vamos a seguir escuchando este gran artista llamado Michael Jackson, que dejó un legado bastante amplio. Vámonos con este tema, She's Out of My Life. indecision and cursed pride. I kept my love for her locked deep inside, and it cuts like a knife. She's out of my life. She's out of my life. Michael Jackson. Vamos a continuar leyendo algo de este material que tenemos el día de hoy. Dice aquí, cuatro son los temas firmados por Jackson en este álbum, de los cuales el primer sencillo, Don't Stop Till You Get Enough, obtuvo un éxito en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Con este tema, Jackson ganó su primer Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Rhythm and Blues Masculina. Stevie Wonder le ofreció a Jackson el tema I Can't Help It y Paul McCartney la canción Girlfriend. Ron Templeton, el letrista que más tarde colaboraría en el álbum Thriller, ofreció en esta ocasión Rock With You, que alcanzó el número uno en Estados Unidos, o el tema que da título al disco Off The Wall, otra de las canciones... She's Out of My Life fue interpretada por Jackson casi siempre en sus giras. Otro tema que alcanzó una popularidad notable sin haber sido lanzado como sencillo fue Working Day and the Night, que Jackson también incluyó en muchas de sus giras. Pues ahí está, una buena baladita esta canción que escuchamos, muy tranquilita, y pues ahí se ve el feeling de Michael Jackson, ¿no? Para ese tipo de rolas, ¿no? Esas baladitas, ya sabemos, que le imprimía un buen sentimiento, ¿no? Hay muchas baladas muy buenas de Jackson. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexa nos comparte un material de una banda mexicana llamada Caifanes y nos pide el tema El Elefante, del disco El Diablito. Vamos a escuchar esto de esta grandiosa banda mexicana llamada Caifanes. Y esto dice así, El Elefante. Yeah. Qué buena rola del diablito. El elefante, más bien. Que se desprende del disco El Diablito. Muy locochona esta rola de Caifanes. Que se desprende del disco Caifanes Volumen 2, que es más conocido como El Diablito. Es el segundo álbum de estudio de la banda y fue presentado por la banda en el Teatro Blanquita. La publicación de este álbum fue el 19 de junio de 1990. El productor fue Oscar López y Daniel Freiberg. La grabación se realizó en Electric Lady Studios en Nueva York. Esos Electric Lady Studios eran los estudios de Jimi Hendrix. Electric Lady Studios son unos estudios de grabación discográfica creados en 1970 por el guitarrista estadounidense Jimi Hendrix en Greenwich Village, aunque su fundador apenas los pudo usar debido a su prematura muerte. Pues ahí está, ahí grabaron los buenos Caifanes este material, que sería reconocido como El Diablito. Un buen material de Caifanes. Pues casi toda su discografía de Caifanes tiene muchas cosas muy chidas. A mí casi todos sus discos me laten, ¿no? Muchas rolas de Caifanes. Bien, pues esto nos lo comparte Alexan. Bien, pues Alexan, sabemos que eres gran seguidora de Caifanes, gran fan, y aparte pues te avientas buenas rolas de ellos y bien ejecutadas, bien chidas. Por ahí tenemos algunas rolas por ahí en YouTube. Tenemos como dos rolitas que hicimos de cover de Caifanes, y ahí andan, por si quieren checarlos. Búsquenos como Shendra, creo que tocamos la de Los Dioses Ocultos y otra rola, Alexandra, ahí me acuerdas, ¿no? A ver si te acuerdas de la otra rola que grabamos. Bien, Martita ya también anda por acá, dice buenas noches, ya pone su lista también de temas que nos comparte el día de hoy. Bien, vamos a empezar a compartir también por acá lo que nos comparte el buen Luis Lobo. No, vamos a esperar a que acabe de escribir su mensaje para leerlo aquí. Mientras tenemos acá de fondo a Caifanes. Dice Luis, muy buena rola esa de Caifanes. Otra muy buena y no tan socorrida es la de Estás Dormida. Sí, muy buenas rolas. Bien, pues vamos a lanzar este material que nos manda, que nos comparte Luis. Dice, así como nos dice por acá, dice, para la sección de versiones renovadas, propone esta rola de una versión de Foreigner, Double Vision, con las cantantes Lexington Lab Band. Bueno, con esa banda, ¿no? Vamos a escucharla, ¿no? A ver si no se nos bloquea el, ya saben, la transmisión. Que de repente se aloca aquí la computadora. Esperemos que ya no falle. Vámonos con eso que dice así. Double Vision de Foreigner con Lexington Lab Band. Y esto dice así. To another. Escuchamos el tema Double Vision de Foreigner, interpretado por Lexington Lab Band. Double Vision, Doble Visión, es el segundo álbum de estudio de la banda británico-estadounidense de rock Foreigner y fue publicado en 1978 por Atlantic Records. Fue relanzado en 2002 por el sello Rhino Entertainment. Este material tan bueno de Foreigner, ¿no? Foreigner tiene muchas rolas muy buenas. Y hoy en la mañana estuve escuchando algunos materiales de Foreigner y sí, por ahí tengo yo un disco de éxitos de esa tremenda banda llamada Foreigner, dice. Aquí nos comenta Luis acerca de esta versión que escuchamos. Dice, lo que estuve viendo es que es un laboratorio o escuela en donde graban reversiones de las rolas que les gustan a los músicos. De varios videos que estuve viendo, participan en total unos 20 músicos y se van rotando conforme las voces según la banda. Fíjate qué padre, pues es como un ejercicio, ¿no? De hacer esas nuevas versiones, dándole un toque fresco, ¿no? Y chido, ¿no? Se oye bastante bien, se oye muy bueno, como que no pierde ese estilo rockero, ¿no? De Foreigner, ¿no? Que de repente suena suavecito, pero también tiene esa dosis de rock. Y aquí Alexan también compartiendo otro material también muy chido que en unos momentos vamos a lanzar. Y vamos a ver acá, Martita también ya pidió su material. Vamos a buscar algo de material de lo que nos comparte. Para hacerlo sonar de una vez, ¿no? Nos pide un tema de una banda llamada Pixies. Monkey Gone to Heaven. Vamos a escuchar este material de la banda Pixies. Más bien es Pixies, no Pixies. Pixies. Esto dice así, Monkey Gone to Heaven. Pixies. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. In the sky. Monkey Gone to Heaven, Pixies. Gran rola esta de Pixies. Monkey Gone to Heaven es la séptima canción del álbum Dolittle de 1989 de la banda estadounidense de rock alternativo Pixies. La canción fue compuesta y cantada por el líder de la banda, Frank Black, mientras que la producción corrió a cargo de Gil Norton. La canción trata del medio ambiente y de la numerología bíblica, temas recurrentes del álbum Dolittle. Monkey Gone to Heaven fue la primera canción de Pixies en contar con músicos externos a la banda, dos violonchelistas, Arthur Fiacco y Ann Rorich, y dos violinistas, Karen Karsruth y Corin Meader. Entonces este álbum se lanzó el 20 de marzo de 1989. Y pues este material lo comparte Martita de esta tremenda banda llamada Pixies. Y nos comenta acá el buen, ese que se llama José, dice, yeah, Pixies, bien prendido. Es bien fan de Pixies, este José. Aquí nos comenta Dan, ¿no? Dice, el hombre es 5, el diablo es 6. Bueno, no, el hombre es 5, ¿no? El diablo es 6. Entonces Dios es 7, dice. Los monos van al cielo. Habla acá de la letra este Dan. Dice, desde finales de los 90s que no escuchaba esa rola. Fíjate, pues ya la escuchamos. Yo no la conocía, la neta. O la había escuchado muy poco, ¿no? Pero pues bueno, ya. Ya me enteré de este material que está bastante bueno, que nos comparte Martita. Y pues de aquí ya nos estamos nutriendo, ¿no? De estos materiales que ya tienen un rato que salieron. Y de alguna manera algunos los estamos recordando, ¿no? Nos estamos reencontrando, ¿no? Con esas vivencias, ¿no? Cuando llegamos a escuchar esos materiales en aquellas épocas. Y seguimos por acá. Vamos a buscar más material por aquí para compartir con la banda. Bien, vámonos con The Magic Numbers. Forever Lost. Eso nos lo comparte Adán. Y eso que está de fondo también está bien cabrón. Joy Division. Ahí si quieren pedir una rola de esta bandota, pues también. Entonces, vámonos con esto. The Magic Numbers. Forever Lost. That teach you, baby. I wanna learn how to lie. If I'm to know, 'cause I wanna go. Forever Lost, de la banda The Magic Numbers. The Magic Numbers es una banda británica de rock alternativo e indie rock formada en Ealing, Inglaterra, en 2002. Lanzado su álbum, en 2002, lanzando su álbum bien recibido por los críticos. También The Magic Numbers se lanzó en junio de 2005. El tema, está medio raro aquí. The Magic Numbers, pues es la banda, ¿no? Y bueno, su tema que acabamos de escuchar se lanzó en junio de 2005. Ese material, pues más bien el disco se titula así, The Magic Numbers. Y está compuesto por dos, bueno, la banda está compuesta por dos parejas de hermanos que se conocieron en el barrio antes de formar The Magic Numbers. Romeo y Sin pasaron algún tiempo intentando formar una banda juntos, habiendo tocado bajo el nombre de The Guess. Entonces este tema se desprende de su primer disco, The Magic Numbers. Un tema que se llama Forever Lost, que nos comparte Adán de esta banda. Esta banda inglesa que tampoco había escuchado, pero que se oye bastante bien, ¿no? Una onda así muy suave, ¿no? Muy, muy agradable al oído la música de esta banda llamada The Magic Numbers. Y pues seguimos por acá. Su buen amigo René dice: saludos, camaradas del rock. Buenas noches a todos. Y ya también pide su material este René, el buen René. Qué bueno que andas por acá, René. Ya tenía rato que no nos complacías con tu presencia, ¿no? Y pues ya estamos por acá y a pedir buen material, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que tú tienes un gran acervo musical, bien cabrón. Y así es que es muy bueno contar contigo por acá para que compartas toda esa riqueza musical que tienes por ahí en tu interior, ¿no? Y también ya Luis está agregando más material. Bien. Mientras vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy. Para no dejarlo olvidado. Tenemos aquí al buen Michael Jackson. Vámonos con este tema que es muy conocido, muy sonado y que fue de gran éxito, ¿no? Y que lo escribió Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Michael Jackson. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like power. Power is the first time. Don't Stop Till You Get Enough. Michael Jackson, el invitado de lujo del día de hoy. Vamos a leer un poco más cerca de este álbum. Y aquí dice Wikipedia, ya saben, dice: a diferencia de los discos previos y posteriores al mismo, Off the Wall contiene un sonido mucho más soul y se aproxima más a las melodías de música afroamericana, pero también hay funk y disco. Se grabaron 3 videos musicales con el fin de promocionar el material: Don't Stop Till You Get Enough, el que escuchamos, She's Out of My Life y Rock With You, de los cuales los 2 primeros serían incluidos en diversas compilaciones de grandes éxitos del artista, en especial The Number Ones, un disco que recopila todos sus número 1. Bien, pues ahí seguimos escuchando esa calidad de material, ¿no? Un material muy, muy bueno. Musicalmente muy rico, ¿no? Grandes músicos, ¿no?, participan en esas producciones. Y en esa producción en especial, muy buenas. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a compartir algo que nos manda por acá Alexan. También de un gran artista llamado Bryan Adams. Vámonos con el tema Summer of 69. Vamos a escuchar ese material. Y esto dice así. Got my first real six string, bought it at the 5 and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Yeah, those that? Nobody. I said, who's that? I said nobody. Verano del 69, Summer of 69, es una canción del músico canadiense Bryan Adams. Desde aquí, la canción pertenece al cuarto álbum de Bryan Adams, titulado Reckless, lanzado en 1984. El sencillo obtuvo varios reconocimientos y llegó a ubicarse en el puesto número 5 del Billboard Top 100. Además, la canción ha tenido un resurgimiento y se ha convertido posteriormente en un éxito de ventas en todo el mundo. En 2006 se ubicó en el puesto número 1 en los mejores rankings de Canadá, 22 años después de haber sido lanzada. Fíjense qué chido, ¿no? Se volvió a lanzar ese material y impactó bien cañón otra vez. El cantante manifestó en su antología en 2004 que nada tiene que ver el tema con el año 1969, ya que tan solo tenía 10 años en ese entonces, sino que posee un doble sentido, haciendo una referencia a la posición sexual llamada 69. En el video muestra dos realidades diferentes en blanco y negro en el año de 1969 y la actualidad, en la cual relata a su psicólogo lo sucedido. Pues ahí está, ya reveló Bryan Adams a lo que se refiere a ese tema. Pues muy bien, ¿no? Ya este material es muy rocker, muy, muy prendidón. Y pues sí, lo comparte Alexa, recordando a Bryan Adams, ese gran artista. Buenazo, ¿no? Bryan Adams tiene muchas rolas muy buenas. Por ahí recuerdo haber visto una foto donde está con Eddie Van Halen. Se ve que eran grandes cuates. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda. Y vamos a lanzar un tema que nos comparte nuestro camarada, el buen René. Vamos a buscar ese material que nos comparte. Un tema de una banda llamada The Cult. Vamos con el tema Sweet Soul Sister. Vamos a escuchar a The Cult también. Una granda bien buena. Vámonos con esto que dice así: Sweet Soul Sister. The Cult. A ver, Sweet Soul Sister, The Cult. A ver, vamos a buscarlo por aquí. ¿No te equivocaste de nombre, René? Sweet Soul Sister, pero no aparece como The Cold, René. ¿No te habrás equivocado de nombre? A ver si nos mandas el link o qué onda. Para corroborarlo, ¿no? Sweet Soul Sister. A ver, vamos a buscar por acá, a ver si aparece otra opción. Ah, no, sí está aquí, a ver. The Cold, Sweet Soul Sister. Aquí está bien, René, va. Y esto dice así. We'll be right back. Sweet Soul Sister, The Cult. Qué buena rola. Vamos a leer por acá algo de este material. Primero leemos acá, The Cult es una banda británica de hard rock a mediados de los 80, de hard rock a mediados de los 80. The Cult fue una de las principales bandas que hicieron resurgir el hard rock en Inglaterra. La banda fue influenciada principalmente por el misticismo de The Doors y el estilo de las guitarras de hard rock de Led Zeppelin y AC/DC. Sonic Template es el cuarto álbum de estudio de la banda. Y dice aquí, dice, tras la gira de la exitosa y la exitosa recepción de Electric de 1987 junto a Metallica, The Cult se instalan en Los Ángeles, donde contratan al productor Bob Rock, que los lleva hasta Canadá para grabar Sonic Template del año de 1989, disco que marca el inicio de la relación de la banda con el productor, con quien volverán a trabajar en tres ocasiones más. En este trabajo continúan la línea de hard rock iniciada en su anterior álbum, si bien en esta ocasión los temas se vuelven más largos, aunque igualmente contundentes. Ahí está este material de la banda The Cult que nos comparte el buen René. Bien. Bandas muy buenas, ¿no? Bien, por acá nos comparte ese que se llama José, un material, dice. Vamos a leer lo que nos dice por acá. José dice, dice Arturo, ¿puedo pedir una rola de un grupo en el que estuve? Me dice, me pregunta José, ¿no? Nada más estuve unas pocas tocadas apoyando, dice. Pero hace poco recordé y a ver qué tal les parece. Ahí está, me dice Luis, este José que estuvo tocando ahí entonces. Dice, es una grabación demo, si yo participé en esa grabación, solo estuve en unas tocadas. Pues vamos a escuchar esta banda que nos comparte José, donde participó un rato ahí, estuvo haciéndolos fuertes. Dice, en YouTube están como en la azotea Imaginarios, del usuario Imaginarios, Imaginario, vas a ver. Entonces vamos a buscar, a escuchar este material que nos comparte José, en la azotea Imaginarios. Vámonos con esto, vamos a escuchar esta producción donde participó ese que se llama José. Vámonos con esto. Sentado sobre el piano, no sé qué hacer. Abro la ventana y veo el atardecer. Me subo a la azotea, me imagino cayendo, me vuelvo en un segundo. Thank you. paso estelar. Azotea a los imaginarios. Nos comenta por acá José, dice, esa grabación es una grabación demo y yo no participé en esa grabación, solo estuve en unas tocadas. En la grabación no, dice, pero en las tocadas sí. ¿En qué? El vocalista es el que componía las rolas y tocaba la guitarra, dice, pero necesitaba apoyo. Se llama Jorge. Bien, acá dice José que viven por allá por el metro Consulado. Y el bajista se llama Frank y es primo del vocalista. Iba a criticar al bajista, José. Pero no, es una crítica acá constructiva, ya sabes. Sí, porque de repente como que se desafinaba un poquito. Pero fíjate que la rola está buena, ¿no? A mí me gusta. Se oye bastante bien. Tiene un buen apoyo acá de instrumentos. Así de fondo y los efectos muy chidos. Y el bajo como sí resalta bastante. Pues de repente sí se oye así como que se sale un poquito de tono. Pero si arreglaran esa parte, la rola sonaría bien, bien perrona. A mí se me hace muy buena rola. Nada más esa parte del bajo en algunas cositas, que es donde vi que como que se desafinaba un poco. Pero nada más es de checar esos detallitos que luego son así como muy leves, pero son importantes, ¿no? Pero muy buena rola, José. Qué bueno que participaste ahí con esa banda. Y pues estaría bien que le siguieras el... Pues acá, ¿cómo se llama? Ahora sí que la pista, ¿no? Para ver cómo se van desarrollando, porque se oyen bastante bien. A mí me gusta. Dice, creo que ya desaparecieron, les perdí la pista, dice José. Pues bueno, pues así pasa, ¿no? Luego de repente, pero pues al rato ya me imagino que pueden surgir con nuevos proyectos. Si son, ya saben que luego hace falta hacer un poco, necio, ¿no? Por así decirlo. Y seguir acá haciendo ruido, ¿no? Me acuerdo cuando participamos hace muchos años por allá, por el 97, en un evento que se llamaba Metalaria. Que organizó Wizard y no sé qué tantos músicos de aquellos tiempos. Y y estuvo bien, bien padre porque llegaron bandas de toda la República Mexicana. De repente te encontrabas con una banda de Sonora, otra de Tamaulipas, y así de varios lados, ¿no? Y pues ahí escuchabas de diferentes géneros, ¿no? Estilos, ¿no? Unas combinaciones muy chidas. De repente escuchaba unas bandas de ska que sonaban pero bien potentes. Digo, no manches, esta banda suena bien chingona, ¿no? O unas bandas metaleras que también sonaban así, con un sonido así muy chido. Que de repente, y pues ya no los escuchas, ¿no? También unas bandas poperas también muy buenas. Había mucha calidad. Yo me acuerdo que en ese tiempo escuchamos, surgieron muchas bandas muy buenas. Nada más que como que no había una discográfica o algo que impulsara, ¿no? Esas bandas, porque había mucha banda muy buena, ¿no? Mucha calidad. Y por eso nos rozamos con esas bandas tan buenas. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo este material. Y vámonos con otro material que nos comparte por acá Luis. Dice, León Gieco, Jaime López, Todo se quema. Vámonos con eso, dice aquí. La siguiente rola es una colaboración de León Gieco con Jaime López, estrenada el año pasado. Vámonos, Todo se quema. Esto dice así. Hemos visto borrar de un plumazo un pueblo, casa

Dice, es un músico y cantante popular argentino. Vamos a poner por aquí. Por acá. Vamos a ponerlo por aquí. Argentino, considerado uno de los más importantes de la Argentina, dice. León Gieco se caracteriza por haber mezclado el género folclórico con el rock argentino y por las connotaciones sociales y políticas de sus canciones a favor de los derechos humanos, los campesinos y pueblos originarios, el apoyo a los discapacitados y la sociedad con los y la, la solidaridad con los marginados. Es algo de León Gieco. Y por acá Jaime López, dice Jaime López, conocido como Jaime, bueno, Juan Jaime López Camacho, dice, conocido como Jaime López, es un compositor, cantante y actor de doblaje mexicano. Ha sido una figura polémica por su actitud rebelde y al margen de grupos o posturas políticas. Su tema más popular es Chilanga Banda, que le reversionó Café Tacuba. Tremendos estos camaradas, ¿no? Como que hicieron una buena mancuerna y pues le dieron con todo, ¿no? Con esta canción, ¿no? Ahora sí que con toda la denuncia, ¿no? De, ya saben, de las situaciones, ¿no? Que luego solemos ver en este mundo, ¿no? Que es un mundo muy loco, ¿no? En el que hay gente que tiene demasiado poder y gente que pues vive en la miseria, ¿no? Bien cabrón. Una cosa bien desequilibrada. Entonces, bueno, de repente pues denunciar todo eso, ¿no? Pues para que la gente también y las nuevas generaciones se vayan dando cuenta, ¿no? De cómo están las situaciones, ¿no? De cómo se las gastan los políticos, los poderosos. Bien, vamos por acá. Dice, hablando de que todo se quema, dice, ese Michael Jackson quedó bien quemado con eso de los morritos. Sí, qué gacho por Michael Jackson. Ya sabes, quién sabe cómo esté la onda, o sea, muchas cosas, ¿no? Que pueden surgir, ¿no? Que ya uno ya ni sabe ni qué opinar, ¿no? Ya sabes, los medios de comunicación muchas veces dicen cosas que hay veces que ni son ciertas o hay veces que sí son ciertas, ¿no? Entonces uno ya no sabe ni qué onda, pero pues bueno, sí tienes razón, José, que eso que pasó de Michael Jackson. Pero pues bueno, vamos a enfocarnos en su música, no tanto en lo que haya hecho, ¿no? De si es que hizo, ¿no? Ese tipo de acciones. Y vamos a disfrutar, ¿no? al artista, ¿no? Ya si hizo unas cosas por ahí gachonas, pues ya lo estará pagando Michael, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí, vamos a ver qué más material tenemos por acá. Dice, vámonos con algo más rudón, ¿no? Vámonos con algo de Nirvana para meterle un poco de ruido al ambiente, ¿no? Con este tema llamado Lithium, ya saben que es un tema bastante rudo, con buen sonido, ¿no? Acá de las guitarras y los gritos de Kurt Cobain. Vámonos con eso que dice así, Lithium, Nirvana. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Yeah. today I found my friends and in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broke on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah, yeah. De su álbum Nevermind del año de 1991. Ahí en la calle se oye una rola de Nirvana. Se oye la de Come As You Are por ahí de fondo. Ah, no, más bien es aquí mismo. Como le bajé volumen, pensaba que era en la calle, pero no, es aquí. Sí, pues tremenda rola, ¿no? Esta de Nirvana y este disco bien cabrón, ¿no? Denominado Nevermind, que vino a explotar con todo, ¿no? En ese año 1991 y a refrescar la escena, ¿no? A darle un nuevo movimiento al rock con estos artistas, ¿no? Que surgieron en ese tiempo, ¿no? Ya saben, el grunge salió con todo y Nirvana, pues fue, ahora sí que el que, como dice mi cuate Fabián, abanderó, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Y de ahí ya surgieron otras bandas, ¿no? Ya también al estrellato, ¿no? Como Pearl Jam, Soundgarden y todas esas bandas, ¿no? Que surgieron en ese tiempo. Bien, esto nos lo compartió Adán. Bien, entonces Adán, por compartir este material tan chido. Y vámonos acá con una canción llamada Last I Heard. Una canción de Thom Yorke. Vamos a escuchar este material que nos comparte Martita. Vamos a conocer un poco de esta banda llamada Thom Yorke. Last I Heard. Thank you. I Heard, Tom York, de su álbum Anima del año 2019. Tom York, el cantante de Radiohead. Vamos a leer un poquito de lo que dice por acá. Tom Edward York, o Thomas York, es un músico inglés, vocalista y compositor principal del grupo de rock alternativo Radiohead, conocido por su voz de falsete. Los instrumentos principales que toca son la guitarra y el piano, pero también los sintetizadores, el bajo y la batería. Tom nació en 1968 en Northamptonshire y posteriormente se trasladó con su familia a Oxfordshire, donde asistió a la Abington School y fundó Radiohead con sus compañeros de escuela. Tras terminar sus estudios en la Universidad de Exeter, Radiohead firmó con Parlophone su temprano éxito Creep y más tarde el álbum OK Computer del año de 1997. Hizo una celebridad a la agrupación y Radiohead alcanzó la aclamación de los críticos y ventas multiplatino. El álbum Kid A del año 2000 hizo expandir su obra a la música electrónica. Son unos músicos muy, muy interesantes porque siempre andan ahí experimentando, metiendo sintetizadores, sonidos raros, ya saben. Son muy inquietos. He visto algunos fragmentos de sus trabajos, así cuando están en estudio. Y pues muy interesante lo que están haciendo ahí en el estudio, ¿no? Todos esos tipos de sintetizadores que hacen y luego hacen algunas modificaciones para obtener ciertas sonoridades. Son muy, muy creativos, se me hacen muy interesantes sus trabajos. Bien, esto nos lo compartió Martita. Qué bueno, Martita, que nos compartes este material. Y por acá nos decía José, dice, ese que se llama Tom York es el vocalista de Radiohead. Sí. Fíjate que yo no sabía que se llamaba Tom York, pero escuché su voz y luego dije, no, pues es el vocalista de Radiohead, ¿no? Ya investigué y aquí ya me enteré. Y también con lo que nos compartiste por aquí, José. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a darle un poco de velocidad antes de que se nos acabe la noche. Vamos a escuchar otro tema de nuestro invitado del día de hoy. Un tema que le compuso Paul McCartney a Michael Jackson. El tema llamado Girlfriend, para este disco que lanzó Michael Jackson, llamado Off the Wall, del año de 1979. Y vámonos con esto que dice así. Girlfriend. What we're doing, yeah. Girlfriend, Michael Jackson, tema que le compuso, que le compusiera Paul McCartney a Michael Jackson para que lo lanzara en este material. Un material muy bueno, ¿no? Vamos a leer lo que dice por acá. Dice, el disco fue reeditado en el 16 de octubre de 2001 bajo el nombre The Off the Wall Special Edition, como se hizo con sus discos posteriores Thriller y Bad. En esta ocasión se incluyó un nuevo libreto que incluía todas las letras de las canciones, exceptuando las de la nueva edición. Hay varias entrevistas hacia el productor del disco, Quincy Jones, y el compositor Rod Temperton, y se agregaron dos canciones más a esta edición, los demos correspondientes a Don't Stop Till You Get Enough y Working Day and Night. En octubre de 2009 se publicó una versión demo de She's Out of My Life del año de 1978, que se incluyó en el segundo disco de los temas inéditos del álbum This Is It. Cabe destacar que esta versión es totalmente diferente al original, ya que en el demo se puede percibir que Jackson se acompañó con solo de guitarra, con un solo de guitarra. Ahí está, es algo de lo que nos dice aquí Wikipedia acerca de este grandioso álbum llamado Off the Wall de Michael Jackson, recordando un poco de lo que hizo Michael Jackson a través de su tremenda carrera, ¿no?, musical. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a ponernos un poco más rudos por ahí, como dice la banda. Vámonos con este tema que se llama Feel on Black Days, un tema de la tremenda banda llamada Soundgarden. Vámonos con esto que dice así: Feel on Black Days, Soundgarden. Whatsoever I fought all became escuchamos el tema Fell on Black Days. Leemos por aquí de Soundgarden. Este tema, esta canción, ha sido editada como sencillo numerosas veces, cada una de ellas con diferentes caras B. Fue publicada en el año de 1994 en el álbum Super Known. Tremenda banda Soundgarden, con la voz de Chris Cornell, tremendo vocalista, para mí uno de los mejores de todos los tiempos. Gran voz, tremenda presencia, gran compositor, gran feeling. Dice aquí, el video musical de la canción en el video musical de la canción aparece la banda interpretando la canción en el estudio de grabación con Bart O'Brien como productor. Fue grabado por Jack Scott. Después del 11 de septiembre de 2001, Clear Channel incluyó esta canción en su lista de canciones inapropiadas. La relacionaron con, ya saben, con ese atentado, ¿no?, del 11 de septiembre. Es una buena rola esta de Soundgarden. Tremenda banda, gran banda. Uyuala, saludos Uyuala, qué bueno que andas por acá. Llegas al cierre de la transmisión del día de hoy. Este tema nos lo compartió Martita, Fell on Black Days. Bien, Martita, qué bueno que nos compartiste esta rola. Y antes de que se nos acabe la noche, vamos a lanzar un tema que nos pide Luis. Dice algo de power para dormir relajado. Only for the weeks. Más bien, only for the week. De In Flames. Vamos a lanzar ese material, ¿no?, antes de que se nos acabe la noche. Y esto dice así. Only for the Wake in Flames, un tema remasterizado en el año 2020. Como dice Luis, algo de power para dormir relajados. In Flames, una gran banda, tremenda agrupación esta de In Flames. In Flames es una banda de death metal melódico. Fue formada en Gotemburgo, Suecia, en 1990, considerada como pionera y de gran influencia en el género del death metal melódico. Desde la concepción de la banda en 1990, han recibido numerosos premios, publicado 12 álbumes de estudio y un DVD en vivo. La banda ha gozado de mayor popularidad en los últimos años, tanto en su nativa Suecia como internacionalmente. Hasta la fecha, la banda ha vendido más de 3 millones de discos en todo el mundo. Una banda muy exitosa esta de In Flames. Tiene muy buenas rolas. Esto lo comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Bien, entonces Luis. Pues vamos a mandar los saludos que nos dice, que nos pide por acá Luis, para toda la banda que está por allá conectada. Dice, saludos, y bueno, por acá nos dicen. Dicen, manda los saludos a la banda internacional de la Tomandancia, dice. A Alka, Jesse, Jenny, Alma, Susana, Yamil, Arturo Jiménez, etcétera. O más bien dice aquí, et al. Bien. Acá Luis le manda saludos a toda la banda que está por allá conectada, escuchando buen rock. Y conectándose, ¿no? Acá con los camaradas que están compartiendo el material el día de hoy. Pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión, muchachos y muchachas. Tuvimos como invitado al buen Michael Jackson, escuchando algunas rolas de su disco llamado Off the Wall. Y pues bueno, pues nos deleitamos escuchando algunos materiales de él. Y pues bueno, acá nos comparte, dice, ni modo, llegué tarde, dice, ay, para el otro fin, dice Uyola. Pues sí, Uyola, ya para el otro, para la próxima semana va a estar buena la cosa. Igual a lo mejor hacemos una transmisión a través de YouTube. Ya saben que se acerca el día de la amistad, ¿no? Del amor y la amistad. Y pues es como un buen pretexto, pues, para compartir acá con la banda a través del video. Y pues acá a ver si tenemos algún invitado, como lo hemos hecho aquí, para platicar. No sé si venga mi camarada Marcos, a ver si tiene chance. Lo más seguro es que sí venga Marcos, a ver qué onda. Y aquí nos trae un material y aquí compartimos desde YouTube, para que, pues, para ver hasta dónde nos aguanta YouTube, ¿no? Ya compartiendo material, ya saben. La vez pasada como que sí no hubo bronca y estuvimos ahí compartiendo material y no nos cortó. Vamos a ver, esta vez lo vamos a exigir un poquito más, a ver qué nos dice. Bien, y no, pues gracias a ustedes por haberse conectado, Martita. Qué bueno que estuvieron por aquí. Vamos a lanzar este tema de Michael Jackson, ¿no? Le comenté a Alexa que con cuál cerrábamos y me dice que esa de Beat It, donde toca Eddie Van Halen, ¿no? Pues una tremenda guitarra, ¿no? Yo creo que ese tema es uno de los más exitosos de Michael Jackson. Tiene muchos muy buenos, ¿no? Pero ese está de alguna manera pues ligado mucho al rock, ¿no? Por ese solo tan tremendo que le imprimió Eddie Van Halen. Vamos a escucharlo, ¿no? Esto dice así. Michael Jackson con Eddie Van Halen en la guitarra, haciendo ese tremendo solo. Y también Steve Lukather en la base rítmica, en la guitarra rítmica. Ese guitarrista de la banda Toto, ¿no? Tremenda banda también. Hicieron una buena colaboración, ¿no? Con Michael Jackson para crear este tema tan, tan bueno y pegajoso. Lleno de rock y pop. Bien. Pues ya ha terminado la transmisión del día de hoy, pero vamos a leer un poco de lo que nos comparte por acá nuestro buen amigo Luis Lobo. Ya se empiezan a programar algunos conciertos ya aquí en México. Ya saben que a raíz de la pandemia pues se canceló toda esta onda, pero pues ya empiezan como que a lanzar ya la promoción de las próximas tocadas. Y aquí tenemos a Geoff Tatey, dice, se presenta el 19 de agosto de 2022 en el Circo Volador. Él es el vocalista de Queen's Reach. Y pues ahí está, para los que quieran irse a dar un rol a ese concierto, pues ahí está. También Rata Blanca va a andar por acá de gira en México. Ya empieza en marzo a girar. Ahora sí va a estar en marzo y abril tocando por acá la Rata Blanca. Y lleva como invitado a Trans Metal. Ya saben, aquí tiene una lista de varios lugares donde va a estar. Va a estar en Puebla, en Tlaxcala, en Pachuca, Toluca, Querétaro, León, Ciudad de México, Morelia, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara, Torreón, Monterrey, Tampico, San Luis Potosí, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana. Ya saben, para la banda que esté por ahí y que se interese por ir a ver a la Rata Blanca, pues ya saben. The Gathering también está también ya anunciando sus próximas tocadas. Y empieza en septiembre, ¿no? Va a ser en septiembre sus toquines de Gathering. Va a empezar en Ciudad de México, después se va a Guadalajara, luego a Monterrey. Y después se va a Bogotá, La Paz, en Bolivia, Santiago de Chile y Sao Paulo, en Brasil. Entonces en México va a estar el 17 de septiembre en la Ciudad de México, el 18 en Guadalajara. Y el 20 en Monterrey, el 20 de septiembre en Monterrey, The Gathering. Nightwish también está ya en gira y va a estar el 22 de octubre en el Palacio de los Deportes junto con la banda Beats in Black. Por acá también otra gira por ahí de Timo Tolki, también ese guitarrista tan cañón que perteneciera a Stratovarius. Y pues bueno, también va a andar acá en el Circo Volador, se va a ver una grabación en vivo. Va a estar el 30 de abril en el Circo Volador, para los que quieran también darse un rol por ahí, pues ya saben. Y Iron Maiden, Legacy of the Beast World Tour 2022, el 7 de septiembre en Ciudad de México, en el Foro Sol. Los que quieran lanzarse a ver a la Doncella de Hierro, Iron Maiden, ahí está ya la promoción. Estos los vamos a lanzar, estos flyers los vamos a compartir ahí en la página de CDMX, la Casa Radio, pues para que los consulten, ¿no? Dice, ¿y para cuándo las fechas de Shendra? Dice Luis, dice José. Pues ya, José, vamos a empezar a organizar la onda y tenemos que resurgir ese proyecto, ¿no? Que no se quede ya ahí olvidado. Sí, sí, hay pláticas sobre eso. Acá nos comparten algo por acá. Dice Adán por aquí, dice, muchas gracias, buenas noches, buen programa. Vientos, Adán, qué bueno que estuviste por aquí compartiendo material. Dice That Sleeping My Day Away, dice, ya que hablamos de Michael Jackson y sus gustos por Disney. Vientos, Luis, también acá la Cuca también se presenta el 26 de febrero. En el, ahora sí que festejando su 30 aniversario en el Main Stage, ¿no? ¿Qué dice por aquí? En ese lugar, ¿no? Llamado Main Stage. Se presenta la Cuca, esa banda que tiene buenas rolas, ¿no? Buen material. Y que es bueno de repente pues conectarnos con esas rolas de antaño, ¿no? Vamos a buscar este material que nos comparte René. Para ya irnos a dormir después de escuchar este material. Entonces cerramos con esto, se llama el tema Sleeping My Day Away, una canción de la banda Disney After Dark. Y acá Alexan dice, buenas noches a todos, buen programa, dice, dulces sueños rockeros. Vientos, Alexan, pues ahora sí que gracias a toda la banda que estuvo por acá compartiendo. Qué bueno que se conectaron y estuvieron aquí, ahora sí que siendo parte de esta transmisión. Y pues bueno, vámonos a descansar y a recargar pilas para seguir rockeando, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Soy Arturo Shendra, nos estamos viendo el próximo sabadito para compartir más de la música que más nos late, que es el rock. Y esto dice así, Sleeping My Day Away, la banda llamada Disneyland After Dark. Y esto dice así, nos vemos pronto, cuídense mucho, bye.